sala to batela mitena biso yanino yanini mona nakato nana sevi nakoe bate la kisanga zela baboti balinga naka na bolelo te ba concert abato. ¡Está ligado!